Hoy es día para dar gracias a Dios, y así lo han hecho ya otros que me han precedido. Yo, el padre Orlandis era un hombre insistente, daba consignas con una tenacidad cotidiana, reiterativa, sabiendo que a veces te cansaba oírle siempre lo mismo, pero sobre todo porque cuando lo decía siempre es que veía que no le hacías caso, y entonces te dolía ver que él se daba cuenta que no habías entrado en la onda, ¿no? La insistencia era una acusación también, una reprensión. Estas cosas que repetía tanto, hoy yo quiero repetir tres. Una, que se puede interpretar hoy de una manera un poco adaptada, mi razonamiento es adaptada a las distancias, a las dificultades de aparcamiento, a la complejidad de la vida barcelonesa actual. Era una consigna que a mí en principio no la entendía. Yo que más bien me he parecido siempre aquel del Evangelio que le mandan a la viña y dice que no irá, pero va. Me escandalizaba incluso tanto exclusivismo, ¿no? Porque él decía esto, que yo lo he hecho. Miren hoy, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Exactamente. Això no funciona, no? Perquè si no ho repeteixo. Aquí, perquè jo ho he sentit durant 14 anys, pues, centenars de vegades, milers, i vostès potser no ho havien sentit. Mira, noi, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Llavors era l'Àuria 15, després ha sigut l'Àuria 19, que ho faci que torni a ser l'Àuria 15, veritat? Aquí. I això, només ho hem fet els que menys ganes teníem de fer-ho, diríem, o de donar-li la raó, especulativament o temperamentalment. Això ho hem fet la senyoreta Maria Assumpción López i jo. Ens hem estat allà. Allà. L'experiència m'ha ensenyat. L'experiència m'ha ensenyat que este hacer, esto de estar allí, allí, diríamos, ha sido algo de cierta semejanza. Si yo supiese escribir a máquina, este acto no se celebraría. Formen no sería tomista, Petit no sería catedrático, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo no sé escribir a máquina? Y entonces necesité dictar las cosas a la señorita María Asunción. Entonces, como que la señorita María Asunción le gusta hacer cosas, y a mí me gustaría hacerlas solo, pero necesito que me ayuden, ella escribe lo que yo dicto, y así hemos hecho muchísimas cosas. Todo lo que yo he escrito desde el año 56 ha pasado por la máquina aquella. Con lo cual nos hemos hecho amigos. Y habiendo dos, cuando murió el padre Orlandis rezábamos, el padre nuestro, cuando llegaba yo, y como que somos dos, vamos a recordar aquello, donde hay dos unidos en mi nombre y estoy en medio de ellos. Cuando les llegaba alguna vez un tercero, ahora que somos tres, volvamos a rezar otro Padre Nuestro. Rezábamos para que la semilla que el Padre Orlandis había sembrado quedase fecunda. Pasamos años, lo recuerda Basil, que era el tercero que venía, de soledad. Pero la revista no murió, la casa quedó abierta y esperó las cosas. Se comenzó a llenar mucho después, cuando establecimos contacto con el padre Alba, comenzaron a venir esos jóvenes, entonces eran muy jóvenes, ahora son gente madura, el primero al cine, que después trajo a Petit y a los demás. Y por allí, antes de eso, pasaron la primera promoción de la Casa de Santiago. Que cuando fueron ordenados vinieron a mi casa a tomar café y me dijeron una cosa que no he olvidado, gracias a Dios. Y allí estuvimos, aquí, a pesar de los aparcamientos, de los horarios, de las complicaciones, que las familias no tienen servicio, que los padres tienen que hacer de niñera, etcétera, etcétera. Recuerdo siempre esta consigna: por favor, procuren venir lo más que puedan. Otra consigna muy importante: cuando estamos conmemorando el tercer catedrático tomista de nuestro grupo, el que quiera venir aquí para ser sabio, vale más que baje enseguida las escaleras. Yo no formo a la gente para que hagan las cosas bien, sino para que hagan bien. Yo, el padre Roche del Campo, lo ha dicho, sin duda por providencia de Dios. Ha repetido literalmente la consigna orlandiana a Formento. Hay que hacer bien, ¿verdad? Hay que hacer bien. Y esto es lo que Formento ha querido hacer. Y con esta consigna del no ser sabio va conexa otra, tremenda. Yo he tenido la suerte que los pedantes no me soportan y no vuelven a verme otra segunda vez. Tal como suena. El que quiere darse importancia no vuelve por aquí, porque yo humillo a la gente que se acerca a mí. Como que no sé quién es que le pasó la cosa, lo puedo contar. Dice, acabo de despedir a un señor que diciendo que quería consultarme una cosa, me ha venido a dar una conferencia de economía. Y todo lo que decía a mí no me importaba nada. Y le he dicho, mire usted, si usted quiere consultarme alguna cosa, consulte. Estoy más acostumbrado a enseñar que a aprender desde hace muchos años. La gente me busca como director y maestro. Si usted quiere lucirse ante mí, a mí no me interesa lo que usted dice. El hombre se largó y no volvió más. De repente te choca esto, ¿no? Lo pienso, esto es aplicar los directorios de San Ignacio, que recomienda que el que tiene que dar ejercicios procure no perder el tiempo con gente que no tengan subyecto o buena disposición. Mandaba al cuerno a la gente que querían darte importancia. Decía, los pedantes no me soportan, se van. Si no, no hubiera podido hacer nada yo. Que hay que someter la verdad al coloquio de los que quieren lucirse y quieren ponerle pegas y le buscan tres pies al gato para salir del paso, mal asunto. Entonces, el misterio de lo que estamos hoy celebrando tiene que ver con esto. Yo conocí a Formen en el aula. Le conocí de alumno. Y otra vez, le dirigí su tesis doctoral, presencié su lectura, que él recuerda, ¿no? La dramática calificación. Lo digo por otros dramas que pasan ahora. La dramática calificación. Un sobresaliente, pero transigido de mal humor por dos o tres miembros del tribunal, a los que aterró mil páginas de un estudio absolutamente exhaustivo de toda la historia del tema del constitutivo de la persona en la escolástica. Una cosa aplastante. Han salido dos libros y quedan alguno más por salir. Hay que sacarlos. Y entonces yo, defendiendo a Formen, dije unas cosas que toda la vida las he pensado. Formen, Dios le ha dado dos condiciones absolutamente orlandianas. Una, la no pedantería, la modestia. la sinceridad, el amor a la verdad, el estudiar para saber la verdad y decirla. Segunda condición, y esto paso al tercer consejo del padre Orlandis, que era este que Chávez aludía. Tenéis que hablar, fijaos que decía, tan con potestate mavens, es decir, desde Cristo, desde la verdad natural y sobrenatural. Y Escola ha tenido un pecado colectivo, me decía. Ha tenido el pudor colectivo de reconocer el valor de lo que nos traemos entre manos. Padre Orlandis sabía que Dios le había dado un carisma de sabiduría y de ciencia, en sentido de don del Espíritu Santo, de ciencia, conocimiento desde la fe de muchas verdades naturales. Era un psicólogo y un sociólogo tremendo. Las observaciones humanas suyas eran fabulosas, verdaderos psicoanálisis sin pedantería, que sacaba a flote las cosas más ocultas. Te abría en canal ante ti mismo y ante Dios. Su dirección era exigente, dolorosa. A uno no le gusta que le pongan en evidencia. Y en este contexto decíamos que la modestia colectiva era cobardía y era falta de convicción y deseo quedar bien, de procurar solo hacer las cosas cuando uno puede lucirse. Dice, no fareu res, si no us deixeu estar. Hay que soltarse. Hay que hablar claro. Tendríais que leer Cristiandad, decía los que la escribíamos. Tendríais que decir lo que Cristiandad dice. Es una maravilla. Yo a veces releo. Me acaba de pasar una cosa, publiqué porque Gregorio Peña, por equivocación de cálculo de tipos de imprenta, publicó un artículo mío del 47. Yo hice un esfuerzo tremendo, un número muy bonito, y la gente me ha felicitado solo del artículo que escribí el año 47. Porque era más sencillo, más devoto. Es muy fácil escribir en cristiandad. Repetirse, copiar, insistir, decirlo. Y esta, cuando se escribe para hacer bien, entonces no se cavila, no se es conceptista ni complicado. Yo he hecho el libro de la esencia del conocimiento porque le dije a la señora Mercedes, voy a cambiar de estilo. Ahora voy a escribir como Balmes y Formen, para que los lectores lo entiendan. Yo me he hecho formentiano. Hay una escuela formentiana. Yo me he hecho formentiano. Que lo que el padre Orlandis quería decir, que había que tener poco respeto humano y había que tener la valentía de elogiar el bien que Dios nos había dado, Formen es el primero que lo ha hecho. Como que nos ha alabado a todos. No me da pudor elogiar la tenacidad con que nos ha alabado. Yo no sería miembro de la Academia Pontificia si no hubiese sido que en Brasil, en Madrid, en Roma y en todas partes se había escrito que la Escuela Tomista de Barcelona era una cosa estupenda y que yo era un gran maestro. Lo decía Formen. Al final se lo creyeron hasta los académicos y me votaron. Imitemos esto, hagamos lo que el padre Orlando dice. Cuando uno por fin lo ha hecho, ha dado fruto. Fruto para bien, para poner la luz en el candelero. No temamos ahora envanecernos y pidamos a Dios no envanecernos, pero sigamos aquello que dice San Ignacio, que ahora el demonio no nos engañe, no quieras darte importancia, no, tú pon la luz en el candelero. Ya vendrán los golpes, hombre, no te preocupes. Concierto misa de verdad, ya te insultará a todo el mundo y los que menos pensarías. Entonces, tranquilos, pero serenos, dando la cara valientemente, con tranquilidad y paz. Hablando del bien. No enterrando el talento, poniendo en función el carisma que se nos ha dado, haciéndolo. Aquí, no buscando la pedantería, hablando con sencillez, pero diciendo las cosas que escuchamos, que Dios quiere que digamos, diciéndolas, para que las entiendan los que nos leen, cargándonos de fundamentación, pero queriendo hacer bien. Otro día me pedían un consejo para el estudio y les voy a decir el que he hecho por mí. Hay que leer para pensar, no para decir que ya lo he leído. Hay que pensar para pensar. Y lo que se piensa y se ve que es verdadero, hay que decirlo y hay que escribirlo para comunicarlo para bien de otros. Y eso es todo. ¿Qué hacer? Se hace esto, ya se es un profesor, ya se es un... ya seas un maestro, ya seas un hombre que mantiene y siembra la verdad. No sé, me parece que no quería decir nada más, aunque no sé exactamente si esto es lo que quería decir o lo que he dicho.